Saludamos a Carlos del Frade. ¿Qué tal? Carlos, Fernando Maskin te saluda. ¿Cómo estás? ¿Cómo les va? Buenos días. Un gusto charlar con ustedes, muchachos. ¿Cómo andan? Muy bien, Carlos. Al fin y al cabo, mañana es el día, ya está todo cerrado. ¿Cuáles son las expectativas entonces? Ojalá que vaya mucha gente. La idea fundamental es de convocar a esta multipartidaria, que para tener una idea de la envergadura política que tiene, imagínense que la última vez que se reunió una multipartidaria acá en Rosario fue en 1992 para repudiar el atentado contra la Embajada de Israel. Desde entonces hasta hoy no hubo nunca una multipartidaria. Por eso es tan interesante que mañana todos los sectores políticos, más los sectores sociales, se sumen con una idea clara. Cuando nosotros gestamos la idea, fue como necesidad de acompañar la bronca, el dolor y la angustia que sentía nuestro pueblo en distintos barrios de la ciudad de Gobernador Gálvez. Y que la idea es a nuestra gente que no está sola y que todos los sectores políticos y sociales por lo menos ponen el cuerpo mañana con la idea de decir que van a hacer algo contra el narcotráfico. Y después la segunda idea y la gran expectativa es saber hasta dónde va a dar el cuero a cada una de las organizaciones sociales y políticas para sostener eso, que mañana se van a mostrar para la foto todos juntos, hasta dónde van a generar realmente políticas de combate al narcotráfico y por el otro lado de inclusión social, especialmente para nuestros pibes, y de ir en contra de las mafias enquistadas en distintos poderes judiciales, políticos, empresariales, legislativos. Y me parece que es el gran tiempo. Por eso mañana a las 5 de la tarde creo que va a ir mucha gente a la Plaza Pringles. ¿Qué has recepcionado vos desde tus programas, desde el laburo, ¿no?, en la radio? Sí. Ya está claro, digo, ya fue manifiesto la presencia de los referentes de organizaciones, instituciones, sí, los ediles y demás. ¿La gente de a pie, el vecino, está interesado? ¿Ves que está movilizado y que mañana va a participar también? Hoy tuve una reunión con muchas organizaciones sociales que me dio una gran alegría, porque ellos van a marchar marcando sus diferencias, pero sí con la necesidad de demostrar que para ganarle a las mafias no sobra nadie, para eso hay que ser multitudes. Pero las organizaciones sociales manifestaron su necesidad de ir a la marcha, pero al mismo tiempo demostrar las diferencias, porque saben que hay mucho jarabe de pico, mucho de la boca para afuera y después mucho compromiso ausente a la hora del trabajo cotidiano, pero van a estar. Así que esa me parece que es la tendencia de lo que generalmente aparece en los llamados, en los mensajitos por el Facebook que nos hace la gente en la radio, de forma cotidiana, de decir te acompañamos o vamos a la marcha, pero ojo, mirá. Y me parece que eso está bien, que existe esa preocupación, pero al mismo tiempo que existe la necesidad de darle un gesto a la gente que le está pasando peor en los barrios rosarinos y especialmente en Villa Gobernador Gálvez. Claro, después vendrá el momento de los balances y se, claro, está pensando... ¿Qué se hace? Por eso, claro, yo decía que menos mal que existe el marxismo, que te permite saber que todo es dialéctico y que al mismo tiempo que estos sectores van a poner la cara para la foto, al mismo tiempo esos sectores se exponen a que cada uno le tome la patente, uh-huh, y le diga, vos que estuviste en esa marcha, ¿realmente qué hiciste en lucha del narcotráfico? Y eso es muy bueno, y eso es dialéctico, y eso lo va a hacer el pueblo. Claro, claro. Y digo, para llevarlo a una cuestión de la praxis, de lo práctico, ¿qué pasará luego de ese balance? ¿Se está barajando la posibilidad de hacer algún espacio tipo asamblea, alguna reunión en particular a posteriori de la marcha para ver qué acciones concretas realmente se están pensando en efectuar en un futuro cercano? Y para serte totalmente sincero, yo creo que los sectores que hacemos asamblea somos siempre los minoritarios políticos. Uh-huh. Así que lo que haremos en asamblea tenemos muy pocos. Lo que sí, lo que tenemos que tener la necesaria fuerza como para demandar respuestas, porque hoy no es verdad que el Estado esté ausente. Hoy el Estado está presente, pero de manera corrupta, en los barrios rosarinos, en los barrios de Villa Gobernador Gálvez, a través de la policía. El tema es cómo se combate contra esa corrupción, y eso es lo que tendremos que seguir insistiendo. Alguna vez esto que mañana será multipartidario fue en algún momento multisectorial contra el narcotráfico y éramos poquitos, pero igualmente vamos a seguir insistiendo porque nos nutrimos de lo que nos dice la gente, de lo que pone el cuerpo la gente todos los días en los barrios, y esa es la respuesta cotidiana que hay que seguir dando. Claro, perfecto. Carlos, muchísimas gracias por este contacto. Lo que queríamos era eso, nada más, medir a ver cómo estaban las expectativas, si había algún detalle, si había algo que se había modificado, y vemos que está todo en orden. Así que muchísimas gracias por esta comunicación y seguramente mañana nos encontraremos. Sí, seguramente mañana nos encontraremos. Hoy hay una conferencia de prensa en el Consejo Municipal en donde más que nada van a estar los sectores políticos, probablemente vayan algunos sectores sociales, pero mi lugar va a ser mañana ahí junto a la gente en la Plaza Pringles. Perfecto. Carlos Delfrade, muchísimas gracias. Ha sido muy amable nuevamente. Un abrazo grande a ustedes.